Una rosa, una rosa, una. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su camisú. Me sacó de paseo, se me cogió y pum, me tengo a la cama con mucho olor. ¡Bravo! Yeah, es Kindy, poeta de lágrima, yeah, yeah, poeta de lágrima, encerrado en un bucle de virtud, inquietud contra dogma de zen. Fui aquel que te quiso hacer saber de cada pensar o de cada crecer, que me vio amanecer encerrado dentro de un neceser, sin saber que era mi perseverancia la que me hablaba de una lágrima gemela que soñaba con lo mismo que tú y su alma era de tu ser. No quise comprender, así que seguí caminando para ver qué era capaz de hacer. Y sin mentirme, dije a mí mismo: el mundo cambia cada día y el sol sonroja mi piel. Viviré mi alegría como si nada existiera y compartiré lo que quiera con quien quiera y donde quiera que sea. Yo seguiré siendo lo que ves de cualquier manera, aunque quieras estar siempre donde estés. Antes de entristecer por tener que envejecer sin haber probado el labio del padre de Eber. Yo, más vale temer, huir en vez de al corazón seguir y a la mente vencer, yeah. Que no sé ver más allá de lo que ve mi alma y ve el infinito más allá de lo que tú puedas llegar a ser. Que no quiero luchar, que no quiero vencer, que no quiero ser más títere de almas, de respirar mal y de entretenerse dando su mal a personas de bien. Que no, tan solo quiero vivir en paz y rodeado de lo primero que suele ser vivir en paz. Regreso a lo efímero, me expreso, extenso como el primer beso. Como vivir la vida como siempre con excesos. Salgo de tu peso, arrojo ironía. Vivo mi día a día como si existiera dinastía. Y aún habían días que decían que Kim Lee no podía sonreír en compañía. Y así crecí en soledad, dando de mí lo mejor que podía dar, sabiendo que cada vez que algo termina más tarde volverá a empezar, pero sin acabar y con su acaparar, yeah. Palabras inválidas como los impuestos han puesto precio a esto y luego lo harán con el resto. Tú vive tu vida y deja a los demás en paz. Aquí hace calor, deja que entre el fresco. Yeah, Screamy, yeah. Yeah, hablo con el corazón y nada más, yeah. Me expreso.